causó. ¡Llegó Tata! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Causó. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio 15 de la Escuela de Radio por Correspondencia. En el episodio pasado hicimos una pequeña travesía por barrios, costas y montañas escuchando otras formas de transmitir sonidos. Para ofrecernos su alto parlante que llega a toda la zona R y las zonas colindantes. Sí, hablamos de formas de transmisión offline fuera de internet y trajimos a la memoria las conversaciones aquellas alrededor del fuego y de la importancia de contarnos historias. Yo me propuse hacer una mesa de radio en el parque de mi barrio para hablar sobre el manejo de basuras en mi comunidad. Aprendimos a hacer paca digestora para trabajar lo que son los, lo que queda orgánico de las cocinas. Es una forma de aprovechar los residuos que nos quedan en las casas, los residuos de las comidas, y crear suelo, hacer tierra. Buenísimo, Lucy. Hoy hablaremos de las transmisiones en vivo por internet. ¿En serio? Y como es costumbre, traemos la voz de un amigo interesado en este tema. Hola, ¿qué más? Hola, Lucy, y a todos y a todas las personas que participan de la Escuela de Radio por Correspondencia. Aquí al aire, Saber Ansgar, un activador y activado por la radio. Hola, Saber, es un gusto conocerte y qué bueno que nos puedas ayudar con este tema que me tiene muy, pero muy intrigada. Mira, en mi localidad, con mis vecinos, nos gusta escuchar emisoras de otros países. Y postres ricos, termina de chocolate y galletas. No sé qué, qué descripción, porque nadie tenía la idea. Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente de los... ¡Cocinando con la Tuya! Es súper chévere porque escuchamos los acentos, las músicas de otros lugares, etc. Pero así como yo no sabía cómo se originaba la radio tradicional, ahora no sé cómo es que se transmite por internet. Bueno, Lucy, muchas gracias por la invitación a responder, a conversar contigo y a la gente que nos escucha. Primero, es aclarar que la transmisión desde internet tiene que ver con transmitir el audio. Y ese archivo MP3 es el que se puede colgar en un sitio para que otros lo escuchen. Por ejemplo, una red social, mi página web, un blog o plataformas donde se han especializado para poder poner a sonar esos audios. Esa es una forma de hacer la radio, es una forma estática. La otra forma es utilizar la capacidad de transmisión que tiene el internet o lo que se llama la banda ancha, y es que puedo generar un archivo en vivo utilizando un software especial y lo envío conforme se va produciendo en tiempo real. Tiempo real es decir, mientras yo lo produzco, al otro lado, quienes me escuchan, con un retardo tal vez de unos 10 o 20 segundos, me van a escuchar. Entonces, a esa forma de transmitir se le llama streaming. Un ejemplo del streaming son los en vivo que se hacen en las redes sociales. Señores pasajeros, les rogamos se abrochen los cinturones de seguridad. No te muevas, despegamos. Sí, dígame. ¿Se puede saber de qué va este programa? Ya salió la pregunta. ¿Cómo funciona y por qué es tan bueno transmitir por internet? ¿Por qué es tan bueno transmitir por internet? Es porque lo podemos hacer desde la casa. Podemos grabar nuestros audios, tenerlos en el computador, lograrnos a un espacio tipo blog, tipo página gratuita o no tan gratuita, donde podamos subir ese archivo .mp3, como lo decía, o también utilizar servicios que están ahí para que con un usuario y una clave yo pueda hacer ese streaming, como te lo explicaba antes, de ese audio. Entonces la facilidad es que yo, teniendo una conexión a internet básica desde un teléfono, por ejemplo. podría yo hacer transmisión en vivo desde la plaza, así como lo decías, hiciste un programa en la plaza hablando sobre el manejo de residuos, así también lo podríamos haber hecho para transmitírselo al mundo. Ampliamos nuestro nivel de audiencia porque cualquier persona con conectividad a internet que nos entienda o que hable nuestro idioma va a poder ser nuestra oyente imaginaria o nuestra oyente amada que está en el otro lado del planeta. ¿Escucharon esto? ¡Qué chévere! Por lo que me he enterado, para transmitir por internet se necesita un servidor y unas claves y hasta más cosas. ¿Me explicarías cómo es eso? Bueno, Lucy, ¿cómo funciona la transmisión desde adentro? Para llamarla de alguna manera. Servidores y clientes. Desde tu casa, cuando abres un navegador y entras a una página web, estás utilizando una aplicación cliente. Y, por ejemplo, consultas mi radio es la mejor punto radio. Y en mi radio la mejor.radio está alojada en un servidor. Entonces ese servidor es otro computador conectado a internet que te ofrece la posibilidad de almacenar contenidos que luego a partir de una interpretación o de un lenguaje de programación los conviertes en una página bonita con botones, un fondo, le cargas fotografías y demás, le escribes textos y lo que hace el navegador es interpretar un código que si lo vemos en un editor de texto sería algo incomprensible, pero ya él lo interpreta y te lo muestra en tu pantalla de una manera muy bonita. Ahora, para poder transmitir, usamos el mismo paradigma o el mismo modelo del cliente servidor, pero en lugar de nosotros pedirle información al servidor, lo que vamos es a enviarle información al servidor. Y para enviarlo de manera segura, para que no tengamos que competir en las franjas horarias con otros usuarios que también utilizan ese servicio para hacer la transmisión, pues nos asignan un nombre de usuario y una clave. Tener un servidor y una forma de conectarnos de manera segura con el usuario y la clave. Segundo, hay que instalar una aplicación que desde nuestro computador nos permita conectarnos al servidor, validar esa clave y ese nombre de usuario y poner a sonar nuestros audios o nuestra mesa de radio y demás para que a través de las entradas que tenga el computador de audio se le pueda enviar esa información. Somos el Grupo Bienestar y Comunidad. En este día queremos presentarles una entrevista a la señorita Angie. Posteriormente presentaremos una entrevista a la señora Hindú. También tendremos música y un agradecimiento especial al pueblo de Colombia. Espero que la disfruten. Bueno, Lucy, algo que se me pasó por decirte es que para garantizar una transmisión, digamos, estable, que no me la corten a cierto tiempo, entonces se recomienda pues pagar o usar un operador o una de estas empresas que te ofrece una cuenta paga para hacer el streaming y no tener inconvenientes. No es lo mismo poder hacerlo desde la radio FM o en el parque, que me puede demorar 5 horas hablando con la gente, escuchando audios, música y demás, que hacer una transmisión por streaming que tal vez me la corten pasada una hora. Entonces hay que pensar en ese factor económico y empezar a soñar o a proyectarse desde la gestión de la radio. Ajá, pero si mi emisora apenas está empezando y no tengo mucho dinero, ¿cómo hago? ¿Hay alternativas de servidores más baratos o al menos gratis? La mayoría de software con el que funciona internet nació del movimiento del software libre, que son personas que saben mucho de programación y deciden compartir su conocimiento, el código que programan, a una comunidad que lo sigue expandiendo, lo sigue usando y transformando. Con unas licencias que en algunas ocasiones se permiten la comercialización, por eso se privatizan o se vuelven pagas. los servidores originales, si tuviéramos acceso a una máquina nuestra con un dominio, lo que sea, podríamos instalarle un servidor y tener nuestro propio servidor de streaming. Eso me gusta mucho, ¿sabes? Pero también hay otras alternativas gratuitas de movimientos culturales, de hackers, de organizaciones sociales que ofrecen sus servidores para que otro tipo de personas que hacen radio independiente o alternativa puedan transmitir a través de internet sin la necesidad de pagarle a alguien. Ya es otra forma. Hay que ser muy minuciosos y minuciosas a la hora de buscar esos servidores para terminar llegando a unas comunidades en las que también empecemos a aportar desde nuestros contenidos, aprendiendo a programar, para entender un poco cómo funciona el software, ampliarlo, adaptarlo a nuestras condiciones y volverlo a compartir con la comunidad. Es ya un ejercicio más de trabajo a cambio de los beneficios de una transmisión libre. El silencio de las calles nos hacía sentir más aislados y solos. Por eso decidimos encender la radio, una radio que hacemos desde hace años y que sucede en internet desde distintos lugares del mundo y de Colombia, la Radio Libre. Saludo sonoro de parte de todos los grillos y la naturaleza que me acompaña. Al mal tiempo, buena radio, gracias por la transmisión, por lo que estamos haciendo cada día, cada noche. Nos acompañamos desde lejos. Radio Libre es un espacio de encuentro entre muchas radios y colectivos de comunicación alternativa en el que compartimos un espacio de transmisión y una parrilla de contenidos. Un momento, estamos afinando acá la vuelta. Entonces, buenas noches, o buenos días, o feliz madrugada, donde quiera que estén. Les saludamos a través de Radio Libre, iniciando esta emisión radial alternativa que se llama Televisitas. Hacer radio es un acto de resistencia, pero aún más potente es el crear lazos entre nosotras. La llegada del COVID-19 ha desatado una crisis sanitaria global que agrava otras crisis globales de carácter económico, social y climático. Los conductores de buses que te llevaban pues a Barajas no te cobraban el tiquete, no te hablaban tampoco, estaban absolutamente protegidos con plásticos, cintas. Yo como creo que se puede solucionar el coronavirus sería que... los científicos chinos tengan una pócima secreta que ya estén preparados para esto, para una invasión zombie que le echen otro elemento para que puedan crear. Ay, qué emoción que ya puedo transmitir en vivo, pero a ver, ¿y cómo hago para que me escuchen? ¿Qué debo tener? Bueno, Lucy, para que nos escuchen, entonces primero debo promocionar mi transmisión, empezar a crear audiencias, decirle a la gente, mira, a las 3 de la tarde todos los sábados yo hago radio en vivo, escúchame. Utilizas diferentes formas, el correo electrónico, los mensajes por los chats, puedes también hacer unas invitaciones en eventos en las redes sociales. Y segundo es darle las facilidades a la gente para que pueda escuchar. Entonces, muchas veces cuando el servidor te ofrece un espacio, cuando vas a compartir la dirección, es una dirección muy larga, con un código por allá que a la hora de copiarlo y pegarlo se puede tergiversar o dañar. Entonces, si tienes un blog, podrías en tu blog programar un reproductor que recibe la señal del servidor y te permite tener un botoncito de play y de stop para que la gente al darle clic te escuche. Es muy sencillo, se puede programar en 3 líneas de código HTML. Todos los servidores te ofrecen la posibilidad de jalar ese código en tu propia página. Entonces, esa es una forma ya de operativizar la escucha. Entonces, dices, a las 3 en mi página, escuchen mi programa todos los sábados y cumples. Y cada sábado lo promocionas con el tema específico, las invitadas y los invitados. Y ya de la gente que te escucha va a ser la que te recomiende y se convierten en nuevos canales o nuevas formas de que tu radio, si les impactó, llegue también a otros oídos y a otras personas en cualquier lugar del mundo. Creo que ya sé cómo usar un servidor libre. Voy a seguir dándole a ver qué sale, ¿ok? Me ilusiona pensar que podré hacer una transmisión en vivo y también transmitir archivos pregrabados. ¡Uy, qué buena noticia! Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Causó! ¡Llegó Canta! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. ¡Causó! En este episodio escuchamos en la música Coco Cur de Texas Radio Fish, Merengue de Limón de Quincas Moreira, Human Terminal de Earth Braid, To Reach a Higher Sky de Neuma para Series Media, Salgre de Jimmy Fontanés, Cabezotes de Radio La Colifata, Cocinando con la Toya y A Tontas y a Locas, Archivo Sonoro del Semillero de Radio y Archivos y Paisajes Sonoros del colectivo Noise Radio.